ya no me quieres y que conmigo jugabas, que a otro amor tú prefieres, que de mí te olvidarás, que a otro amor tú prefieres, que de mí te olvidarás. Hoy estamos frente a frente, temes decir la verdad. Traicionero, hoy te vas, olvidar no puedo.